Yo quise tomar un tren y rumbo a Mar del Plata, rumbo a Mar del Plata, pero se ha roto, ya no me anda. Yo quise tomar solcito, nadar en la ola, andar bajo la luna, pero el tren no va a arrancar y todo eso no lo voy a hacer más. Y anda faltando una locomotora, un guarda, un maquinista, un lindo sonajero y una chicharra bajo el alero. Y anda faltando que venga el doctor y que le quiera dar su buena medicina. Pucha, no lo había pensado, pa' mí que el tren está resfriado. Yo quise tomar un tren, el de las 15:20, el de las 15:20, y ahora está roto sobre los rieles. Pero lo voy a arreglar bailando una ranchera y con una ranchera. Y si el tren puede arrancar, con mi guitarra le voy a cantar. Y anda faltando una locomotora, un guarda, un maquinista, un lindo sonajero y una chicharra bajo el alero. Y anda faltando una locomotora y que le quiera dar su linda serenata. Pucha, no lo había pensado, y anda faltando estar enamorado.